hacer. Rock and roll, yeah, yeah, yeah. Subite al cielo, 22. 22, 22, 22, 22. Tardes nuestras. Hasta la victoria. Vuelta. Todo, todo. Yeah, yeah. Rock and roll para Popono, con amor. A la radio, aire libre, y bueno, en esta fase 4 me encontré yendo, y como cada programa de Tardes Nuestras no se parece al anterior, y como digo nosotros, como digo siempre yo, tenemos que ubicarnos en que no tenemos un programa referente de Tardes Nuestras, porque nosotros si tuviéramos un programa de referencia de Tardes Nuestras, de cuál es el programa de Tardes Nuestras, bueno, ¿y cuál es el malo? Entonces tendríamos de qué quejarnos y cómo evaluarnos. Pero como en esta dicotomía o diferencia que tienen todos los programas de Tardes Nuestras, no tenemos un valor de referencia para decir dónde estamos parados. En este momento, bueno, vamos camino a la radio, está conmigo, a mi lado está el productor. Yo no me presenté, bueno, mi nombre es Leo Sapiola, y como saben, es el primer programa que me toca transmitir en vivo. ¿Quién? Hoy le vamos a poner, Eduardo, Tardes Nuestras sobre ruedas. Tardes Nuestras sobre ruedas. No sé si le echamos la culpa al miércoles 13. Si Rolando va a hablar después del miércoles 13, cómo influyó en este que no lleguemos a horario. Pero tenemos justificación porque hay paro de colectivo. No hay circulación casi, más que los privados con sus movilidades. Pero la señora te lo ha mandado. Por las veredas, algunas actividades que se permiten trabajar, muchos caminando, cabizbajo, cansados, ya están agotados del coronavirus, de la cuarentena, no saben cansados de qué. ¡Aguantamos más el barbijo! O el barbijo, o las medidas, así que no, bueno, acá, y así seguimos por calle Caferata, muy pronto a cruzar a Pellegrini. Como le decía, este miércoles 13, hoy, miércoles 13, esperemos que no lo influya, ya no está ya tiene su influencia porque estamos llegando, no tarde. ¡Es el otro virus, la influenza! No estamos llegando tarde porque estamos transmitiendo en vivo. Le digo, bueno, yo soy conductor de Tardes Nuestras 2020. En este 2020, bueno, no estamos yendo a 20, estamos yendo un poquito más de velocidad. ¿Cuánto estamos yendo, Eduardo? 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros, no vamos a 20, vamos a 30. Y no estamos yendo en avión. Reglamentario menos el móvil. Y yo llevo acá cinturón de seguridad, Eduardo, me lo puse el cinturón de seguridad. Y el barbijo no es necesario, como no voy a ir a un transporte público. Mutasi se bajó en un bar, soy el chofer. Mutasi hoy estuvo repartiendo café con leche a los caballos salvajes del comercito, ahí no sé qué pasó, estuvo con las viandas. Y bueno, y le decimos, bueno, como decía, mi nombre es Leo Villarruel, tengo la conducción del programa. Y yo fui criado allá, justo cerca del barrio ahí de Villon Quiza, me criaron a mí los indios, fui criado, me mandaron a una escuela de indios, tengo un montón de anécdotas, por eso yo defiendo los pueblos originarios, por eso lo estoy diciendo a Bernardo, a ver, ¿a quién? Al indio, Bernardo Sapiola, no sé si los changuipibes ya salieron de la escuela, nos están esperando ahí en el estudio, porque no pude sintonizar si tuvieron clases, empiezan o no las clases, bueno. En la producción está Eduardo Mutasi, que está a mi lado acá manejando el móvil en Tardes Nuestras sobre ruedas hoy miércoles. Bueno, ¿qué vamos a tener en el...? Ya estamos en Avenida Godoy, justo hay un programa. Te digo, Eduardo, hay un programa en este mes libre que se llama Avenida Godoy y lo conduce Andrés Núñez, así que le mandamos saludo a Andrés Núñez. ¡Esta es Eva Perón, loco! Se llama Avenida Godoy el programa, así que le mandamos saludo a Andrés, le mandamos también saludo a Laura que tiene su programa a la mañana, ¿cómo que no? Esta diagonal ahí fue una que estaba en pedo, Leo. Acá vemos las bicicletas, no vemos muchas bicicletas circulando. familia. La gente sin barbijo. Gente sin barbijo. Como que no acá no llegó todavía, se levantó. O sea, se desbarbijaron, capaz, Eduardo, se desbarbijaron ya. Se viene el proceso de desbarbijalización, digamos. Así que también le mando un saludo al informativo de Aire Libre, que ya empezó. Ya empezó No Están Mal, Chandy Pibe. A ver, va a estar. ¿Quién le va a estar? Como dice, ¿quién le va a estar en el programa del día de hoy? Va a estar Vero. Por ahí lo vimos a Víctor. Mirá si lo vimos a Víctor. Lo subimos, lo vemos a Víctor. Víctor, estamos por Avenida Godoy, asomate. Asomate, haciendo señas. Víctor, estamos por Avenida Godoy, que te llevamos para la radio. Estamos yendo para la radio, nuestro analista político, no solo nacional, sino internacional, Víctor, de Relaciones Exteriores y Culto. Así que asomate por Avenida Godoy, Víctor. Bueno, va a estar Vero con lo que cocina Vero. Indio, te estamos llevando los premios. Tenemos los premios que del Budín, de Granja Adriana, de Anunciata, la farmacia y de la carnicería que ella auspicia. Bueno, porque van a abrir el plazo, me parece. Eduardo, me parece que abren el horario de tarde. Los minoristas, estos son los minoristas que abren de tarde. Deben tener que cumplir con los protocolos de higiene y seguridad, así como estamos cumpliendo nosotros con nuestros protocolos. Así que digo, va a ser Vero. Va a ser Rolando, el hombre de todos los tiempos, a ver cómo incluye este miércoles 13. A ver cómo va su construcción del robot psicólogo, pues ya está, hay mucho pedido de turno, ya tiene mucha solicitud de turno, Eduardo, el robot psicólogo de Rolando. Con montacarga. Sí, le vamos a preguntar a Rolando cómo anda su construcción del robot. Vamos a tener, bueno, muchos audios. Le decimos a nuestro hermano latinoamericano de Chile que somos el primer medio acreditado que va a estar en Chile. Sí, vamos a estar. Y vamos a estar comunicados con Chile también, Leo. Mirá, porque tengo varias cosas para decirle a los hermanos chilenos cuando vayamos allá, le referente a su gobierno y cómo tratan a los trabajadores del Estado, porque somos trabajadores del Estado también. O sea, vamos a ver cómo están precarizados, no están precarizados los trabajadores. Hay una ambulancia para venir a Godoy, la seguimos, Leo. Hay una ambulancia, ya, sí. Lleva la... Vamos a ver si lleva uno con coronavirus, que ve. La verdad que tenemos la primicia, tenemos el infectado número, a ver qué número de infectados. El primer infectado en 15 días. El primer infectado, claro. El primer infectado que vemos acá por Avenida Godoy, Eduardo. No, mentira. Así que tenemos acá... Nos está dando onda paso, onda verde, estamos llegando acá. ¡Mucho auto, ¡Puerta del Cierro, acá te dice! Estamos pasando acá por el Distrito Oeste, estamos pasando acá por la Escuela Ceferín y Manjurado, donde viene Chandy Pibes. Yo voté una vez tengo que venir a votar a la Ceferín y Manjurado. Acá no agarré el semáforo, Leo. Llegamos acá, el semáforo, no está el trapito que nos pide moneda, no está el trapito, no está el... ¡Ay, no te dice el espejito, no te dice el parabrisas! No está el que nos pide moneda, nos agarra justo la rojo. Y bueno, sé que iba a ser Rolando. Luisito todavía no lo podemos encontrar, Luisito. Va a estar Bernard, si nos está... Little Richard, si nos está sintonizando, te digo que estamos yendo en camino para allá. Y hoy va a tratar de esa muerte, porque todos me preguntaron, ¿murió Little Richard? Primicia, digo, ¿será el de la tarde nuestra? No sé, le digo, no sé, hasta que no me llegue la... La del certificado de función. No, pero no. Hasta que no me llegue el certificado de función, no firmo nada yo. No firmo nada. Me dijeron que no, es el Little Richard, el otro. Y hoy vendría a ser su socia, o su tocayo, tiene mucha información de quién era Little Richard. Así que, Little Richard, sintonizar a 91.3, te digo, no se pierda esta tarde, este miércoles 13 de mayo del 2020. Y sintoniza la FM Aire Libre 91.3, la radio más comunitaria de acá de la zona oeste. Así que a ustedes, señora, a ustedes, vecino, a usted que está ahí con una roca, poné la pava, viejo, poné la pava, que ya llegamos, poné la pava. Ahí la factura, las masitas, las tortas fritas. Ahora va a pasar el churrero acá vendiendo churros. Mientras llegamos a la Thompson. Escuela Mark Thompson, así que vos sintonizá el 21.3, no te despegues. Vos sé que vamos a tener un montón de audios de los mexicanos. Vamos a tener un montón de... Ah, y saludo a Melody, acá llevo lo que pasa, Melody que hoy iba a musicalizar, bueno, media hora las de Arribando Muro, bueno, el primer tema no, pero ya tengo acá porque no llegamos a la radio. Así que bueno, para toda esa gente, saludo para la Agudo Ávila, para el Hospital Centro Cultural de Gómezito y la Cocina, para todos. Nuestro primer tema apertura mientras nosotros vamos llegando golpeando las puertas de la radio. Vamos al primer tema, Bernardo. Nos acomodamos.

Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Bueno, audiencia, y ya estoy instalado, siendo 14 horas 20 minutos de este miércoles 13. De este miércoles, no lo voy a influir. No me va a influir el miércoles 13, que venga el miércoles 13, el 14 y el 15, todo junto, todo el mismo paquete, que yo le presentaremos batalla, como dijo el general, le vamos a presentar batalla. Así que, bueno, audiencia, ya llegamos con Eduardo, ya está el indio acá musicalizando, ya le trajimos, justo que tiene que ver con el bloque que viene, ya le trajimos los premios al indio Bernardo Sapiola, así que, Bien, le trajeron los premios. Sí, Changi Pipe, le trajimos los premios. Después se va a mandar una comidita. Vamos a ver si hacemos una comidita india. vamos a ver qué hacer con los premios. Así que bueno, así que en este miércoles 13, bienvenido, audiencia. Así que tranquilice. Esto lo vamos a seguir. Yo lo sigo a todas partes. A ustedes los quiero, son un sentimiento. Gracias. Nos siguen los saludos, por eso, sí, claro. Saludo acá a Barrio Godoy, el pueblo, justo iba a decir el pueblo, el lugar donde yo me crié, que me criaron como un indio, así salí, hoy estoy conduciendo Tardes Nuestras, defendiendo el derecho de los aborígenes y nos estamos yendo, somos el primer medio que va a estar en Chile este año. Vamos a estar cubriendo Chile 2020, 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Voy a estar cubriendo yo en persona. Vamos a estar hablando allá con los compañeros chilenos. Así que tranquilícense, chilenas, tranquilícense, porque les voy a decir, tengo que decirle muchas cosas de su gobierno que no me están gustando. Y así que no quiero, nosotros no somos como River, que tiene miedo, que suspendieron la Copa Libertadores. Nosotros vamos a ir a Chile, no le tenemos miedo. Y le voy a decir muchas cosas del gobierno que tiene ustedes dictado. Vamos a ver si lo recuperamos a Víctor, que también vamos a dar mucha opinión, así que tengo que decirle, bueno, de los trabajadores, quiero ver la situación de los sindicatos chilenos, a ver, bueno, así que cuídense, o sea, yo no les tengo miedo, no quiero ningún atentado, no quiero ninguna amenaza por parte de ustedes cuando lleguemos. No quiero una contramarcha cuando baje del avión, porque yo le voy a decir un montón de cosas a los chilenos que no me gusta de su régimen, así que pero todavía falta mucho, Leo. Sí, falta mucho, pero ya le voy avisando que vamos a ir, voy a estar cubriendo Chile 2020. Y ya que hablamos de cobertura, de que falta mucho, también tenemos un montón, vamos a estar cubriendo también el Acompañe y No Castigue. Está Vero en el aire, sí, Pasala nomás. Hola. Hola, Leo. Hola, Vero. Estamos acá instalados en el estudio. Ya llegamos porque hoy hicimos Tardes Nuestras sobre... ¡Qué suerte! ¡En Córdoba y Caferata! Claro. Estábamos en Córdoba y Caferata. Justo ahí nos agarró el semáforo. Donde está, viste que hay un... No me agarro. Sí, no te hago reír porque hoy hicimos Tardes Nuestras sobre ruedas, le pusimos con Eduardo. Porque no, es un... Sí, escuché. Que seguían a una ambulancia. Claro, teníamos... pero pasaron desde carritos, todo, monopatines, iban todos al lado nuestro. Yo lo que veo mal, que ande gente sin barbijo. Vimos alguno con el barbijo cabizbajo, cabizbarbijo estaban, claro. No pueden andar así. Bueno, algunos los vimos muy ya apesadumbrados, caminando tristes por la calle, doblado por la cuarentena. A mí, Leo, me parece que es domingo todavía. Claro, domingo todos los días. Yo también como que medio estoy relajado, por eso Mutasi que venía a mil. Y yo venía muy relajado, le digo, tranquilo Mutasi, tranquilo. Entonces yo venía y Bernardo que estaba acá, que salió, me tocó, entonces dije, bueno, pero entonces traté de tranquilizarlo a Eduardo, porque a mí... ¿De qué va a hablar? Pero te cuento algo. Sí. Te cuento algo. Sí. Hoy ya hace 4 años que estoy en la radio. 4 años, o sea que el 2016 estás, Vero. Porque esta receta que voy a dar hoy... Porque esta receta que voy a dar hoy la hice un miércoles 31 de mayo del 2017. del 2017, 31 de mayo. Mirá cómo se acuerda, Vero, mirá cómo se acuerda. Está no, lo tengo todo anotado. Por eso, porque lo tenés todo anotado, pero te acordás. Que, por lo menos te acordás que lo tenías anotado. Hay gente que no se acuerda ni que lo tiene ni que lo anotó, ¿me entendés, Vero? Pero, Escúchame, la picada. Sí. Para hacer la preparación de hoy, salía 100 pesos. ¿Suelto esta hora? 100 pesos, mirá, en ese momento. 100 pesos, ahorita 350 mangos. 350, se fue un 300, 250% se fue. Ay, cómo aumentan las cosas, cómo aumentan en este país. No sé qué hace. Sí, no, eso es lo que la pesada herencia de Macri. El índice tarde es nuestra, de Vero. Claro, ese. Claro. Vero, así que. Mira, Leo. Si hubiera estado Macri a esta altura, estaríamos todos muertos. Si hubiese estado Macri, estarían 500 pesos la picada. Estaría 500 pesos más o menos. Andá a saber quién estaría haciendo el programa. No, por eso. Andá a saber quién podría comer picada, Eduardo. ¿Quién podría comprar picada en ese momento? Ahora que va a salir un billete de 5.000. Va a salir un billete de 5.000, Vero. ¿Sabía que va a salir un billete de 5.000? ¿En serio? Un billete de 5.000 pesos. Ya están emitiendo. Acá Bernardo tiene uno. Ya no, la... Bernardo, ya le entregamos, mirá, dice que sí, ya le entregamos acá los premios, no dice nada, está contento, está viendo qué comidita va a ser, dicen que la qué comida india va a ser. Ah, bueno. Ya se lo entregamos. ¿Quieres que vaya con la receta? Antes le mandamos saludo a tu hermana que cumple años el viernes, Vero, Alejandra Mengo, que está en Casilda, le dedicamos este micro, el programa. Sí, que le estoy un montón, decirle. Bueno, saludo para Alejandra, que es psicóloga, ¿qué es? Es psicóloga. Mirá vos. Así que, bueno, saludo para vos, Alejandra, de acá, que tenga un feliz cumpleaños el viernes. Y bueno, la van a pasar en cuarentena, dice Vero. Bueno, Vero, vamos con la receta. Y le dedicamos el micro, la receta y el programa a tu hermana. No, y también a Mariano, que es un vecino. Sí. Que me ayudó cuando me caí de la escalera. Y a Mariano también. A Mariano, que también cuando te caíste, sí, de ahí del departamento. Y aparte me sube el chango cuando voy al súper. Ah, cuando va al súper te sube el chango, está bien. El changuipibe te sube un changuipibe. Así que... Bueno, Vero, vamos. Dame una monedita. Vamos con la receta. Dame una monedita. Hoy hago polenta con salsa y albóndiga. Polenta, qué rico, con salsa. Bien, para pasar a calentar el cuerpo, como se dice, como decía mi abuelo, para calentar el cuerpo. Y después voy a dar un secretito que es muy fácil. Ah, bueno, vamos, los secretos reveladores de Vero, de la cocina. Vamos a la preparación. Vamos a la preparación. De la polenta. Se coloca 3 tazas de café con leche, 3 tazas y media de leche, de la taza de café con leche. ¿Se entiende? Sí, te estamos escuchando, Vero. Y 2 tazas y media de agua. Un caldo de verdura. 50 gramos de manteca, 2 pocillos de café de harina de maíz o polenta, se coloca en una olla las 3 y media tazas de leche y 2 tazas y media de agua. Un caldo de verduras, los 50 gramos de manteca, siempre con cuchara de madera, revolver. Cuando rompe el hervor, bajar al mínimo y agregar en forma de lluvia los 3 pocillos de harina integral, de harina de maíz. Lo dejan cocinar 20 minutos. No, perdón, 3 minutos. 3 minutos, 3 meses. Claro, la polenta se va a pegar. La antigua era esa polenta. La que no venía precocida. Esa que... Me equivoqué. No importa, era la polenta que era precocida. Claro, no era rápida, no era mágica ni rápida, claro. No, tiene que ser polenta mágica. Polenta mágica, tiene que ser mágica. Es más práctica. Y papá, te quiero un secretito. ¿Cuál es el...? No la pongan sobre el fuego. Cuando rote el fuego, apague el fuego y pónganlas en lluvia. En lluvia, claro, así se pone, ¿no? Se pone así, yo tengo entendido que en forma de lluvia hay que ir poniéndola. Sí, pero tiene que estar apagado el fuego. Ah, tiene que estar apagado el fuego. Sí. Ah, y pero es... Ah, claro, o sea, se pone fuego apagado y se pone en forma de lluvia, ¿así decís vos? Así, así. Claro, ah, ese era el secreto. Ah, yo, claro, yo lo aprendí, yo digo, yo prendí el fuego y con el fuego encendido la echaba en forma de lluvia, claro. No, tienen que romper el bol. Cuando rompe el bol, sí, le apagás el fuego y le pones en forma de lluvia la polenta. Ah, ahí está, claro, cuando está claro. El primer hervor, con el primer hervor. Así que, mirá vos. ¿Y para cuántas porciones salen, Vero? Bueno, seguí, Vero. Seguí. 4 y 6 porciones. Seguí, Vero, seguí. Albóndigas. Colocar en un bols 1 kilo de carne picada. Puede ser común o especial. Con una ralladura de una cebolla. No lleva huevo. Yo le pido por esta vez que estamos en coronavirus que nos pongamos guantes de látex. ¿Guantes de látex? Porque esto se tiene que mezclar con la cebolla, la carne. Ah, claro. Y para que no contamine la carne picada, usar guantes de látex. Los que venden en casa. Mirá vos, guantes de látex. Sí, los que se venden ahí. Venden suelto también. Venden suelto, sí. Ah, no, Abelia denunciado, venden suelto. Sí. Acá Alberto está pidiendo una porción, Alberto. Dice si le da una porción para pasar el coronavirus en esta fase 4. Quiere una porción de... ¡Alberto! ¡Alberto Fernández! Dice, para pasar a fase... Si esta polenta sirve para pasar a la fase 4. ¿Quieres saber una cosa? Alberto cumple el mismo día que yo, los años. ¿Lo cumple? ¿Cuándo es el 2, el 3 de abril? ¿Cuándo es? El 2 de abril, y lo cumple como yo. Y tiene 60. ¿Cuánto tiene, Alberto? ¿60, 70? No, tiene 62, 63. 60, sí, 60. Bueno, eso es más o menos lo que cumplió. Mirá vos, Alberto. Claro, dice, bueno... Que y yo cumplí 55. Ojo, mirá, y se formó una pareja. Puede ser la futura pareja de Alberto. No me gusta. Me gusta Cristina a mí. Cristina, claro. La presidenta, obviamente. Claro. Así que, bueno, vamos a ver cómo... ¿Algo más? Cristina Capitana, claro. Las albóndigas, ya diste la... Ay, espera que me avisaron, gente, que no veo nada y no sé dónde lo puse. Claro. ¡Ojo, que se quema todo! Que llamen los bomberos. La carne picada. Ya la mezclamos, ¿qué hacemos? Mezclada con ralladura de cebolla. Sí, ya la mezclamos toda. Y pimienta. Ya la mezclamos toda, ¿qué hacemos ahora? Ahora agarre los guantes de látex. Sí, ya los tengo puestos. Ya está, mezclamos todo. Bueno, para la salsa. Sí, ¿qué ponemos? No veo nada. No, ¿eh? No le ponemos salsa, le ponemos primero salsa de tomate. Salsa de tomate, sí, perejil, rajo. ¿Dónde compramos todo eso? Sí. Y se coloca en una olla de hierro o de barro. Che, Vero. Una cebolla mezclada, picada, bien finita. Che, Vero. Sí. ¿Dónde compramos todo eso? En la colonia. Ah, en la carnicería. En la carnicería de la colonia de Tucumán Rodríguez. Buenísimo. Seguí nomás, sí. No, nada más. Nada más. Abran la salsa, dejen a hervir 20 o 30 minutos con la olla. Sí. Media destapada. Sí. Le van agregando agua. Y para que no salga agria, pueden hacer dos cosas. Ponerle una cucharadita de azúcar o un chorrito de leche. ¿Y si no le pones bicarbonato también? Ah, eso no lo sabía. Le pone una cucharadita de bicarbonato y eso le saca la acidez a la salsa. Ay, eso no sabía. Y acá, lo que pasa es que acá te trajimos un cocinero argentino. Trajimos un cocinero, este no es argentino, un cocinero brasilero trajimos. ¿Qué? Ay, ¿cómo se llama? Ah, Mariano se llama. ¿Quién? No, no, no, el que está acá no es... ¡El gato Drumas! Es el gato Eduardo. ¡Ay, el gato Drumas! ¡Ya lo fui a ver! No, no, acá tenemos, trajimos un... Che, le hago una preguntita. ¿Vos le ponés un poquito de quesito cremoso a la polenta? Sí, cuadradito, póngale. ¡Ay, qué rico! Bueno, nos vamos a morfar, vino, dale. ¿Qué? Este el cocinero... Un secretito más, un secretito más. Sí, sí, sí. A ver, decino. Sartén, toda la verdura que no vayan a usar a tener un tiempo, póngala toda en una sartén con 300 gramos de salsa parrillera, la fríen toda y cuando esté toda frita le apagan el fuego, la dejan enfriar y se la damos al perro. No, saquen 3 cubeteras de hielo. Le sacan el hielo y le ponen la preparación licuada. Claro. A la cubetera. ¡Ahí hiciste unos calditos! Dice, escúchame, Vero. Sí, se hacen los calditos. Vero, escúchame, ¿estas eran para 4 porciones, me dijiste vos? ¿4 porciones? 4 o 6. O 6, porque acá hay una señora que dice que tiene 6 changuipibes. ¿Qué hace con los changuipibes? ¡Ah, qué dice que tiene 6 changuipipe, ¿cómo hace para darle de comer a los otros 2? Si es para 4, ¿cómo hace no, para...? No, pará, pará, pero ¿qué edad tiene los changuipibes? El más grande debe tener 12 y la más chica, ahí, debe tener 2 años la más chica. Sí, está bien, para 6. Ah, está bien, dice que bueno, va a probar, va a ir a la, cuando le den el bolsón, va a ir con el... cuando cobre el bono de los 5.000, el... El bono a los 5.000 le va a hacer una polenta para los changuipibes, dice. Ya te manda saludo acá. Se llama Doña Ramona. Yo también. Chau, Doña Ramona. Ahí te manda saludo. Chau. Sí, Leo, tengo una pregunta. Sí. Vos que sabés de todo. ¿Cuándo me llega a mí la tarjeta alimentar? Y porque está ahora con el correo, algunos la mandan por correo, otros están viendo, si la tienen que cobrar en el correo, es por terminación de documento, eso se está viendo, la están implementando. Pero no hay que hacer ningún trámite. No, te llaman, te llega por ANSES, te van a llamar por teléfono, va a llegar uno de OCA o del correo argentino, te va a tocar el portero ahí, te va a decir, señora... No se llama ni OCA... Ni correo argentino, es otro correo el que la está dando. ¡Moyano se llama el correo! Sí, ¿cómo se llama? Quédate tranquilo. ¡Moyano! Yo si lo veo te lo mando al cartero, si lo veo te lo mando, le digo que te toque... Bueno, pero el tiempo es tirano, tenemos que ir. Pero tenés que estar en tu domicilio, firmale. Bueno, le voy a dar un colmo. A ver, un colmo, firmale la carpeta. ¡Nos vamos con el colmo, dale! ¿Saben cuál es el colmo del cementerio? ¿Cuál es el colmo del cementerio? Que esté cerrado por duelo. Que esté cerrado. Gracias, Vero. Saluda a tu hermana. Dedicado a tu hermana y a Mariano, que te ayuda, y a todos tus comercios auspiciantes, y a Vero. A mi hijo, Juan, y a mi amada Karina. A todos, y al empleado de correo que te va a llevar a firmar el aviso de visita, cualquier cosa. El del correo que te va a llevar la tarjeta alimentaria. También. Suena la música, Vero, chau. Vamos. Hasta el miércoles, Vero. hombre de todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero. Sandra, vení. Yo no quiero. Bueno, Charlie, no te vuelvas tan loco, ni te quieras morir en el mundo hoy ni mañana, porque está con nosotros. ¿Quién? ¿Quién está con nosotros? A pedido del público. El hombre de todos los tiempos. El hombre, Rolando. Hoy, mañana, pasado y el año que viene, no sé. Rolando, acá hay una. Rolando, acá hay un montón de gente que está pidiendo turno para ver cuándo empieza a atender usted en el Suipacha. Dice, ¿cuándo va a empezar a atender? ¿Atiende en el primer piso, en la planta baja? No, no sé si en el Suipacha, pero... atender a... no, no sé, ahora lo tengo a Monferrán para que si quieren ir. No, psicólogo, pero... ¿Monferrán qué es? ¿Psicólogo? Porque lo quieren como... Está Monferrán. Lo quieren como psicólogo. Yo no sé, que yo más adelante y capaz que sí, por ahora me reservo. Por ahora se reserva. Tenía título para ir a la, antes de fin de año, pero me dejé pasar los estudios y no fue. Ya le vamos a conseguir... Capaz que me empleaba capaz, porque había una posibilidad muy media lejana, pero había una posibilidad. Lo que pasa es que yo dejé enfriar el asunto ahí. Ahora no sé, habría que ver ahora. Capaz que no ya. Rolando. Era vacante que para mí que la cumplió Ferran ahora. Con Ferran. Rolando, mire, hoy es miércoles 13. ¿Cómo nos influye este miércoles 13? Porque vinimos con Eduardo. Y va a ser medio, va a ser un poquito de calor hoy por la tarde hasta las 6. Tal vez. Y por la noche fresco. Por la noche va a estar fresco. Y mañana frío, inestable va a ser. Sí, pero mañana ya terminó el miércoles. El día viernes nublado y algo fresco. Sí, pero Rolando, el viernes, o sea, yo digo como miércoles 13, ¿no va a influenciar algo? Hoy llegamos tarde, no llegamos tarde, pero tuvimos que hacer... Si no es viernes 13, no, martes o viernes. Martes o viernes, o sea que si no cae... Martes o viernes. No hace nada. La lechuza y la vaca. La lechuza y la vaca, o sea que si el 13 cae en otro día no hace nada. ¿Quién dirá que tiene más fuerza, la lechuza que la naturaleza o la vaca que va por la tierra? ¿Quién tiene más fuerza? ¿La lechuza que va por el viento, el agua o el planeta? El planeta, acá responde, ya tenemos el planeta. Los changui piben dice... El viento y el agua. No crea, mire que si no fuera por el planeta te la pongo todo eso. Acá dice... Acá teníamos varias respuestas. Algunos decían el agua, el viento, usted dice el planeta. El planeta que tiene más fuerza. El planeta porque lo que más abarcó todo, abarcó lo que venga. Agua, tierra, viento, huracán, electricidad, todo. Claro, el que tiene todo. Se sienta para moverse, sí, pero lo que más abarca... Es lo que más abarca. Ah, lo que mueve todo es la electricidad, sí, pero si la tierra no hubiera electricidad, no hubiera mineral, no hubiera agua, no hubiera nada. Así que lo principal es la tierra. Ahora si quiere comprarse un campito por ahí, no sé. Un campito, no vamos a comprar. Dice que por ahí hay alguna oferta, a ver si podemos hacer por algún campito, un pedazo de terreno, que sea para vender verduras, huerta. ¿Para? ¿Le interesaría? Claro, o sea, acá quieren comprar un campito para ponerse una verdulería, dice, atendé, así pueden vender lechuga, tomate. ¿Se cansó de dormir, Rolando? Acá a la vuelta hay un local medio grande, como de 12 de frente, por 20 de fondo, desocupado, y más adelante, la otra cuadra más adelante, hay una especie de barcito desocupado que venden. ¿Y a usted no le interesa ser verdulero, Rolando, ese tipo de cosas? No le interesa. Yo le puse el dedo ahí, pero me guardó la planilla para cuando junte la plata y nunca más lo vi. Rolando, escúcheme, el virus viene en los vegetales, así ya que estamos hablando de verdulería. ¿Lo podemos encontrar en el tomate? ¿Hay virus dentro del tomate, en la lechuga? ¿Puede estar el virus? ¿Puede venir las verduras también, el virus de algo que murió, de algún enfermo, sí? Sí, porque claro, porque el virus dice que es de superficie, no es que está en el aire, que usted... Es de superficie también de una persona, de una mujer, de un hombre. Pero Rolando, hace... una relación también. Rolando, hace 10 días que no hay contagiados en Rosario. Porque no hicieron mala de nada. No. Nadie hace nada, claro, nadie hizo, nadie tomó una... ¿A usted dice que si la gente se mueve empieza a ver contagiado? Si se mueve entre ellos, ¿eh? Rolando, ¿qué medida no se tomó y que usted tomaría para combatir el coronavirus? Yo promovería los preservativos para que se limpien los organismos y no se enfermen de esa enfermedad. Ahí se haga análisis de sangre, una planilla, entonces recién lo pueden hacer... y se aplique una inyección antibiótica contra el antivirus. Ajá, completa, claro, que hagan todo ahí. Y ahí lo primero, ya preveniendo el antivirus que tiene la mujer, ya yo diría que ya no se contagia de boda. Así que bueno, primero el uso del preservativo, uso del preservativo. ¿Y las mujeres? Primero lo principal es el uso del preservativo. Si tiene gusto, el gusto con goma. ¡Oh! Saborizado, claro, ¿qué para comer lo usa usted? Saborizado, bien. ¿Dónde hay que ponerse? ¿A dónde hay que ponerse el profiláctico? No entiendo. El de kiwi, el rico, el de kiwi. El de Rolando, kiwi. Rolando, ¿a dónde hay que ponerse el profiláctico? No entiendo. Tenga cuidado que hay uno que se lo puede poner por otro lado, Rolando, Rolando dice... Ojo que estamos en horario de protección a la infancia, Rolando dice, ¿y el Viagra? ¿Hace algo el Viagra para el coronavirus? ¿No le hace nada al Viagra? Yo le haría falta la pastillita, pero no pasa nada. A mí me está pasando casi 4 meses que no puedo nada. Lo que pasa es que no se puede salir en la cuarentena. Hay que recurrir al Viagra. En la cuarentena, Rolando. La cuarentena y la cincuentena. Rolando, y el... Debe ser porque está llegando a los 60. ¿Usted en qué época anda? ¿Eh? ¿En qué época anda? Y la época primitiva. Rolando, ¿cómo anda la... Pero no, el caballo, digo uno. Rolando, acá los chicos quieren saber cuándo pueden volver ellos a la escuela, dice. ¿Cuándo empiezan las clases, Rolando? ¿Cuándo pueden volver a la escuela? Ahora para el 25 de mayo va a estar listo para que todos los chicos puedan ir a la escuela. Ya le hemos permitido al presidente. Acá dice si tienen que llevar escarapela. Si van a tener que ir con... Sí, tienen que llevar escarapela, todo para que... Y cantar el himno nacional, si no el presidente se va a enojar, dijo. Y van ahí todos a jurar el monumento, y se van a poder ir al monumento después, al Día de la Bandera. Sí, también, con la maestra que los acompañe, los cuiden, el jardín. Bueno, Rolando, y la construcción... Los más grandecitos, no los muy de jardín, no, los que son un poco más grandes. Rolando, acá me dice... Si usted se enamoró de la maestra, ¿se enamoró alguna vez de la maestra, Rolando, dicen? Y alguna vez tuve un par de maestros, jóvenes teníamos con las maestras... Acá hay un changui pibe, están enamorados de las maestras. Pues dice, pregúntale a Rolando a ver si se enamoró de la maestra alguna vez. ¿O sé? Ojo. Sí, bueno, algo nos enseña, la maestra se lleva bien. No estás a tanto que lo va a ir a buscar la agencia sanitaria a ver si tiene coronavirus. Sí, mire, que no sé si no lo tengo, pero hace unos días que ando medio enfermo, me duele la cabeza y todo, ¿no? ¡Oh! ¡Ojo que le están ubicando por GPS! Tenía casi salti y tenía, me picaron la vacuna y se me fue. Y se le fue, mire usted, Rolando. Tres picaduras de mosquito, venía por la ventana cuando abrí atrás, detrás de la pieza, y se veía, ¡pim! Y se iba, cuando le quería pegar, se aparecía, no lo llamaba más. Rolando, la última, Rolando, este año es Capicúa. Sí, es Capicúa. Así ¿qué efecto vamos a tener cuando un año es Capicúa? ¿Qué puede pasar? Va a ser menos caluroso el año. El año va a ser no tan caluroso porque es Capicúa. Mire usted, Rolando, mire usted. Bueno, Rolando. Bueno, Rolando, lo dejamos, Rolando, que siga durmiendo su siesta, Rolando. Bueno, hasta luego, un kilo y dos pancitos y pégase, te pasaste el petrolino, pegá la vuelta. Pegá la vuelta si se pasó, así que no se pase. Un kilo y dos pancitos, como dijo Barate. Y había que dejar, ¿te dejó el chupete, Rolando? El chupete lo dejé hace rato, ahora usa el preservativo. Oh, bueno, Rolando, bueno. Bueno, saludos, Rolando, saludos. Hasta luego, saludos. Bueno, vamos al próximo tema musical, Bernardo. Esta cumbia somos la clica que tu alma inunda. Juro que nunca he comido un ladrillo, porque soy cruza de parra, llevo trillo. No tengo historia en conversar con tus piernas, siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza, tengo la gloria, no he besado a la reina, porque al decir no va más me entregaste un lugar donde respirar es elemental. Yeah. Si el fondo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva, pero solo por suerte. Caminando, no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo tapado a la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Y nunca apareció el cielo, se cerraba. Cada vez que soñando mi gente era enterrada. Un ángel de luz me guía por el camino de no caer en el erróneo destino. Destruí el mito de que tú eras la reina, nos pidió hacer esclavos de esa mierda. Que nunca he comido un ladrillo, soy la pared más mental que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo, puedo volar con solo con maricos. Así soy yo, no le pido nada al olmo, por eso te digo que me tomo del polvo. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Despierto de un mal sueño donde yo era el peor. Nadaba en tu cuerpo, sonriéndole al montón de mujeres y a todas para mí. Ni que aparezca fin. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Metal, metal, yo. Another one bite the dust. Another one bite the dust. Thank you. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Bienvenidos al sexto bloque del sexto capítulo de Tardes Nuestras, querida audiencia. Lo que le traigo como material discográfico es un tema que data de la década del 90, que se llama Colin Elvis, por Dire Straits, el legendario grupo de Mark Knopfler. Tenemos acá una reflexión. Colin Elvis, llamando a Elvis. Un poco confuso, ¿no? El tema de llamarlo a Elvis, porque muestran el inodoro en el video, todo un tema, ¿no? No hay nadie en casa. Colin Elvis y Sonny Buddy Holly. Colin Elvis, ¿hay alguien en casa? Y Colin Elvis nunca tiene el teléfono. Muchas veces necesitamos ser escuchados y hablamos con una persona, hablamos con otra. Yo hablo con la audiencia en Misceláneas por Little Richard. Entonces muchas veces nos damos cuenta que nadie nos entiende. Y cuando recordamos, están para escuchar y consideramos que es la última esperanza negra, un psicólogo. Muchas veces nos quejamos de que nadie nos escucha, de que todos tienen su rutina, de que nadie tiene poco tiempo, de que hay gente que no le lleve la punta al teléfono, y hay gente que trabaja mucho, que termina muy cansada. Y bueno, Colin Elvis, y Elvis para mí podría ser un psicólogo o una psicóloga, pero a mí no me gustan los psicólogos ni las psicólogas, pero reconozco que necesito a alguien que me escuche por lo menos entre media hora o 40 minutos, que es lo que dura la entrevista en un consultorio, ¿no? A veces menos, a veces menos. Cuando uno da con la persona indicada, tal vez sean 10 o 15 minutos, lo que tiene que durar una sesión normal, de una entrevista normal con un psicólogo, ¿no? O una psicóloga, valga la redundancia. Para el caso es lo mismo. Todo depende mucho de los criterios. Y bueno, esa reflexión viene al caso no solamente para mí, sino para aquellos jóvenes que estén desorientados, que sean adolescentes, que por la cuestión económica, por la globalización, por el aumento de los precios, por la falta de plata que genera todo más confuso todavía, un entorno familiar más agreste. Agreste significa más salvaje, ¿no? Más primitivo. Entonces, tómenlo al tema de Dire Straits, el legendario grupo de Mark Fredo Knopfler, Colin Elvis, como llamando a un psicólogo. Colin significa llamando a Elvis, a un psicólogo que se llama Elvis, en este caso Elvis Presley. Elvis Presley es el psicólogo que pueden tener virtualmente. Mírense en el espejo, esto es lo que le puedo decir, mírense en el espejo, hablen con ustedes mismos, pregúntense a ustedes mismos qué es lo que les está pasando, y ese espejo le va a mostrar una persona que es su mejor psicólogo, ¿no? Así que era eso lo que le quería traer, y como estas son misceláneas, capaz que para este sexto capítulo de Tardes Nuestras, Misceláneas por Little Richard, le traiga algo más, pero que no tenga que ver con un psicólogo. Esto ya es un caso cerrado para este sexto capítulo de Tardes Nuestras, de Misceláneas por Little Richard y Little Taylor. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el... Yo no quiero volverme... Building, someone's calling, just lose your will. Let me leave my number, or I'll break and tell. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Elvis has left the building. Seguimos en el sexto capítulo de Tardes Nuestras en Misceláneas por Little Richard, y Little Richard les trae un tema, un gran tema de Gustavo Cerati, el hincha de Racing que se nos fue, Crimen, el legendario líder del grupo Soda Stereo junto a Charlie Alberti y Zeta Bosio, y bueno, ¿y qué le puedo decir? La verdad que Gustavo Cerati la tenía re clara. Sin olvido moriré, y otro crimen quedará sin resolver. Fue todo muy oscuro lo de Cerati. Nunca lo mostraron en el hospital. Nadie sabe por qué lo llevaron a México. nadie sabe bien cómo fue todo. Hay mucha mentira en los medios. Por eso sospecho hasta del coronavirus. Pero bueno, se está muriendo gente. Espero que estén diciendo la verdad. Y que todo esto no sea una paranoia para paralizar el país. Y bueno, y más allá de esta pequeña rama por la que me fui, vuelvo al hilo. Un crimen. Gustavo Cerati, sin olvido moriré. ¿Quién se puede olvidar de Cerati? ¿Quién se puede olvidar en la ciudad de la furia? ¿Quién se puede olvidar de Canción Animal, Sobredosis de TV y tanto hit que ha tenido? Tanto hit que ha tenido. Y bueno, y yo creo que el disco Doble Vida fue uno de los mejores discos de Soda Stereo, como Canción Animal. Más se pide y se pide, Canción Animal, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Acá dice, y otro crimen, sin olvido moriré, y otro crimen quedará sin resolver. La verdad que Gustavo Cerati la tenía bastante clara, no a la piel de la cara. Gustavo Cerati la tenía bastante clara con respecto a su muerte, ¿no? Con respecto a su muerte y ese tema que está en el disco, creo que está en el disco de Déjà Vu, que fue el disco que lo inmortalizó. Lo inmortalizó como músico. Más allá de lo que fue Fuerza Natural, yo creo que Déjà Vu fue el disco que lo inmortalizó totalmente. Fue un disco fuera de contexto. Con el tema de Déjà Vu, valga la redundancia, que es el nombre del disco, Crimen y otros temas. La verdad que muy recomendable y lo quería compartir con ustedes. Esta pequeña reflexión sobre un músico que hacía música en la década que yo estaba en el colegio secundario. Y que iniciaba de secundario y aunque muchos disientan conmigo, el Soda Mix, que fue un disco de Soda Stereo, fue un gran disco porque se adelantó con el techno pop y la verdad que la pegó, pero fue un disco muy criticado en su momento, pero si Gustavo Cerati siempre fue un adelantado, como los grandes, por eso es un gran músico que se nos ha ido, como el Flaco Spinetta, y como alguna vez nos vamos a ir todos, estamos de paso. Bueno, querida audiencia de Tierra Nuestra, Little Richard se despide, hasta la próxima semana, en 7 días, miércoles de 14 a 16 horas, en la 91.3 o en www.airelibre.org.ar, donde nos escuchan desde otras partes del mundo, estoy seguro, y en otras provincias, como ya les he dicho. Así que Little Richard y Little Taylor se despiden de estas misceláneas, valga la redundancia, por Little Taylor y Little Richard, y bueno, será hasta la próxima y disfruten de lo que sigue, porque siempre lo que está por venir es lo mejor. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento supe que te perdí. crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas, 15 minutos, ya pasamos la mitad del río, como digo yo, pasamos la mitad del río y nos quedan 45 minutos para llegar al final, para llegar a buen puerto. Y en ese camino del buen puerto te digo que si vos querés musicalizar Tardes Nuestras, querés musicalizar esta 10 horas, bueno, anotate a través del Facebook del Gomecito, donde podés seguir la transmisión y va a poder musicalizar Tardes Nuestras, así como lo está haciendo hoy Melody. Melody, que es la chica que, bueno, resultó que la elegimos para musicalizar, y toda la música que está circulando hoy, que está saliendo al aire, fue elegida exclusivamente por Melody. Así que, Melody, te mandamos saludo a vos y a todas tus compañeras de las Derribando Muro. Y bueno, muy pronto va a empezar los talleres también de películas de los domingos en el Gomecito. Así que bueno, si querés musicar. ¿Y nosotros cuándo vamos a musicalizar? Bueno, anótense como Melody y van a poder musicalizar. Así que bueno, y ahora le vamos a dar paso. Ahora viene el doctor Leo Villarruel con su micro, que hoy va a hablar de la capacidad jurídica, Eduardo, capacidad jurídica de los usuarios. Va a hablar de la capacidad jurídica. Mientras lo dejo a Bernardo que introduzca al doctor Leonardo Villarruel. Bueno, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Leo Sapiola. ¿Cómo le va, doctor? Sí, triple salto mortal. Triple salto mortal después de Little Richard. Hay que hacer triple salto mortal en este programa Tardes Nuestras, un programa bien de miércoles. Y bueno, hoy voy a traer un tema que también trae polémica. ¡Oh! Todos los temas traen polémica. Y me traen polémica el consultorio. Polémica todos los miércoles tengo. Todos los miércoles me traen polémica. Hoy vamos a hablar de la capacidad jurídica de los usuarios de salud mental. Vamos a hablar capacidad jurídica y capacidad mental. Bueno, Hoy el artículo 3, que vamos a tratar de la capacidad jurídica, el artículo 3 en su definición dice: se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental, en el campo de la salud mental, sobre la base exclusiva, o sea, sobre la base exclusiva de qué, de estatus político, estatus socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, a un grupo racial o religioso. No puede hacerse en base exclusiva a demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas que prevalecen en la comunidad donde vive esa persona. En base exclusiva a una elección o identidad sexual o por la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. ¿Se entendió un poco? O sea, hay que partir la base de que todas las personas usuarias de salud mental tienen capacidad jurídica. Son capaces y están plenamente facultadas para desarrollar cualquier tipo de acto jurídico. O sea que hay que partir de la capacidad de las personas. No decir, no, el loco este no me puede vender nada. No, que todas esas chicanas que dicen, no, me vendió un auto, me compré un auto, no tenía los papeles, me puede vender una bicicleta, y todas esas chicanas y sonceras que saben decir la gente común y algunos profesionales. Bueno, hay que partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Y cuando vamos a hacer un diagnóstico, no se tiene que hacer, o sea, cuando vamos a decir, bueno, que una persona se ve afectada a su capacidad mental, no se puede hacer sobre la base exclusiva de porque pertenece a un tiene ideas políticas o porque tiene cierto nivel socioeconómico, decir este es un loco porque es un millonario o porque tiene mucho dinero o tiene mucho patrimonio o porque pertenece a un grupo cultural o racial o porque dice, no, este anda con los indios, como es mi caso, que yo, a mí me criaron los indios, no, este es un loco porque los criaron los indios, racial o religioso, o porque pregona la palabra de Dios, no, por esa base exclusiva no puede ser catalogado como una persona con que no tenga capacidad jurídica y no tenga capacidad mental, o porque no se adecua a los valores morales o sociales puede ser que en la comunidad llame la atención, siempre tenemos, como se dice, un loco en la comunidad, que no se viste conforme, que anda con arco y flecha, o no, o hace varios días que no se baña, o anda con el pelo largo, todo barbudo y mucho. Sobre la base exclusiva de ese parámetro, no puede ser catalogada una persona como afectada a su capacidad mental. O porque la elección identidad sexual, o porque, bueno, ahora está muy de moda los trans, los gays, lesbianas, no, porque tenga esa identidad sexual, porque le guste esa identidad, por esa sola elección sexual no puede ser afectada su capacidad mental, o porque en algún momento no, pero estuvo internado hace 10 años, hace 20 años, tiene antecedentes de hospitalización, estuvo bajo tratamiento, no, sobre esa base exclusiva no, sino que es en base a todo un proceso y lo componen tiene varios componentes, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. No se puede hacer en ningún caso diagnóstico, escuche bien, diagnóstico, para vos psicólogo, vos que recién te recibiste, diagnóstico, en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de estatus político, socioeconómico, pertenece a un grupo cultural, racial o religioso, demanda familiar, los familiares quieren que lo tilden de loco, no puede hacer, laborales o porque los compañeros de trabajo no lo toleran como compañero de trabajo, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas, prevaleciente en la comunidad donde él vive, o sea, donde esta persona vive, por una elección o identidad sexual o la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Sobre la base exclusiva no puede ser porque va a ser declarado nulo. Se le va a declarar la nulidad de ese diagnóstico, así que, bueno, y podría ser enjuiciado los profesionales, podrían llegar a ser declarado, a someterle al juicio de mala praxis, así que evitemos todo eso. Así que, bueno, le quiero mandar saludos, este micro por hoy, quiero mandar saludos a los hermanos latinoamericanos de Chile, que ya vamos a estar cubriendo allá en Chile, también le vamos a decir varias cosas del gobierno, de cómo se manejan ustedes, de la política de gobierno gubernamental que tienen. Vamos a ver cómo está la situación de los usuarios allá, le vamos a llevar nuestros derechos de Argentina, le vamos a dar una clase, le voy a dar cátedra, como se dice a los hermanos chilenos, y le voy a decir varias cosas que me estoy guardando para esa fecha del 5, 6, 7 y 8 de noviembre, que nos vamos a encontrar allá con los hermanos brasileros. Van a estar los uruguayos, los compañeros de México. Capaz que tengamos que viajar a México el año que viene. No sé si no viajamos a México el año que viene. Nos vamos a México como México 86, como se hizo el Mundial en el 86. No sé si el año que viene, este año vamos a Chile. Que no le tenemos miedo, no vamos a cambiar la sede como hizo River, que tenían miedo. Y dijeron, no, que son muy problemáticos los de River, que no, tenemos miedo. No, nosotros vamos a ir, se va a hacer en Chile. No queremos, no le tenemos miedo, si quieren venir, que venga, ahí nos vamos a encontrar con los brasileros, vamos a estar recorriendo, marchando por las calles de Santiago, así que bueno, y vamos a estar visitando capaz el Estadio Santiago de Chile, que se hizo del Mundial 62, muchos no habían nacido, muchos pibes no habían nacido, pero bueno, en Santiago está donde se hizo el Mundial de Chile, se hizo el único Mundial en Chile, se hizo en el año 62, y se jugó la final en el Estadio Santiago, entre Brasil y Checoslovaquia. La segunda vez que Checoslovaquia llegaba a una final en un mundial, bueno, llegó en Brasil 62, y nosotros justo tenemos un checo, capaz que tengamos el testimonio de un checo, tenemos un checo en el Agudo Ávila, capaz que tengamos un testimonio, a ver si se acuerda de esa final del mundial. Así que bueno, ese era por el día de hoy, para el micro, y bueno, así que saludo a todos los hermanos latinoamericanos unidos, Uruguay, Brasil, todos unidos de la mano, nos vamos a encontrar México y del Caribe, nos vamos a encontrar en el cuarto encuentro, ya aseguramos nuestra presencia, nosotros no nos vamos a abandonar y nos vamos a bajar del avión, así que nos vamos a ver en el 5, 6, 7 y 8 de noviembre del 2020 en Santiago de Chile, allá con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Así que calmen su ansiedad, no se pongan nerviosas, ni se depriman, porque nosotros vamos a estar pisando suelo chileno el 5, 6, 7 y 8 de noviembre del 2020. Así que bueno, saludo a Laura, que hoy me trajo la vianda. Y para toda la gente del Gomecito que vamos a estar con Nacho, va a ir Nacho seguramente, y vamos a ir con Tito Ramone. Así que bueno, gracias por a todos, gracias, y lo dejo, sigan sintonizando el programa Más de Miércoles de toda Latinoamérica, no solo la radiofonía rosarina, el programa Más de Miércoles de toda Latinoamérica y del Caribe. Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Vamos a la música, indio querido, el paturucito de Latinoamérica, lo tenemos acá, el paturucito de Latinoamérica. Vamos a ver cómo están los indios allá en Chile también, cómo se portan, cómo los tratan. We'll be right back. Aire Libre. Hacemos radio. Estamos cerca. Los miércoles a la tarde, escuchá. Este es el plan. Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes. Porque nuestra palabra es valiosa. Queremos que esté en los medios. Y tiene que estar en los medios. Este es el plan. Este es el plan. Este es el plan. Plan. Este es el plan. Escuchanos todos los miércoles a las 4 de la tarde. WN Internet, sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Bueno, audiencia, y seguimos en este programa más de miércoles, la radiofonía rosarina, y yo no quiero verlos tan tristes, pero quiero saber lo que están haciendo. No quiero que se mueran hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Y para toda aquella gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, está Tardes Nuestra. Este programa viene de miércoles de la radiofonía rosarina. Y bueno, con nosotros tengo en línea justo acá una querida, una persona a quien quiero mucho, está con nosotros la auténtica Vicky. ¿Cómo te va, Vicky? Leo te habla de Tardes Nuestra. Hola, Leo, ¿cómo andás? Vos sabés que te escucho muy, muy, muy bajito. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, yo te estoy escuchando bien. A ver, no sé si me pueden dar de ahí un poquito más de volumen de la llamada, porque yo acá la tengo como al máximo. Ay, a ver, Bernardo, ¿estás escuchando los pedidos? Allá me dicen que, bueno, ahí están tratando de subir el volumen de A vos, acá, sí, pero ella no me escucha a mí, dice, que no me escucha bien. Habla vos tranquila, Vicky, fíjate si cómo podés hacer. Ahí. Vicky, contanos, bueno, el motivo, si vos tenés algún motivo de tu llamada o, qué sé yo, difusión de alguna actividad de ustedes, ojalá, bueno, Caramelos pueda, vos que formás parte de la red de espacio de radio en salud, como lo formamos nosotros también, y bueno, que sos operadora de Caramelos, también puedan, ojalá puedan comenzar muy pronto y poder sortear esta cuarentena. Pero no sé, Vicky. Bueno, yo llamo para saludar a Tardes Nuestras, sí, a toda la audiencia. Bueno, como vos decías, Caramelos Surtidos todavía no inicia porque, bueno, nos agarró ahí la pandemia. Está la facultad cerrada y claramente, aunque quisiéramos, no podemos reunirnos porque somos varias las personas que hacemos este programa hace varios años. Así que lo que estuvimos haciendo por ahí con la red de espacios de radio en salud, que somos distintos grupos que trabajamos comunicación y salud de acá de Rosario, de Baigorria, de Oliveros, estuvimos invitando a quienes quisieran que pudieran mandarnos un audio o sus fotos, compartiendo cómo están llevando lo cotidiano en este contexto tan tan largo, ¿no? Hace casi dos meses que estamos así. Y bueno, saber si volvieron a hacer algunas cosas que antes hacían o cómo están tratando de llevar este tiempo adelante. Y estuvimos haciendo también entonces algunos micros que ustedes compartieron el otro día, así que bueno, andamos en esa. ¿Y cómo se llevan con las personas de la red? Vicky, ¿cómo se llevan con la tecnología? ¿Se puede hacer? ¿Les cuesta? ¿Cómo los ves? ¿Están familiarizados? Cuesta bastante, Leo, cuesta bastante porque no todas las personas que participan de los distintos espacios de comunicación tienen acceso a mandar un WhatsApp o a tener un teléfono a disposición para poder devolver esto, ¿no? Y hay personas que también, aunque tienen los medios, no tienen ganas de compartir esto. Esta es una realidad también. Hay personas que son, por ahí están mandando más una foto, están compartiendo eso más que relatar en palabras cómo están llevando adelante. Y después, yo personalmente también estoy comunicándome con los compañeros de Caramelos Surtidos, con cada uno de ellos y de ellas, para saber cómo está, si necesita algo. Conversar, ¿no? Porque eso es lo que hacemos siempre, dialogar y acompañarnos entre todos y todas. Y este año, Caramelos, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Va a ser desde el estudio, desde el lapso? Usted ya no se habló, se tienen que reunir, o sea, ¿tienen idea de cómo va a ser este año? Obviamente cuando se levanten, yo pienso que en 15 días las actividades radiales se van a poder hacer, pero bueno, esperaremos. Si no es con... Claro, nosotras veníamos trabajando desde el laboratorio sonoro de la facultad, y esa transmisión salía en vivo por internet desde la página del laboratorio sonoro, y también lo levantaba desde esa misma página Radio La Hormiga y lo transmitía tanto por su página como por la antena de la radio, Radio La Hormiga, de ahí de Barrio Tablada. La idea este año es continuar trabajando de esa manera. ¿Por qué? Porque a muchos compañeros y compañeras les resulta más práctico llegar a la facultad, porque muchos de nuestros grupos, más además de Caramelos Surtidos, son proyectos de extensión universitaria, o sea, se vinculan con la universidad. Entonces también entendemos que está bueno no perder la pertenencia ahí, que haya más estudiantes que quieran colaborar y conocer este espacio, que indaguen sobre la comunicación como un derecho, que puedan acompañar los procesos de comunicación popular, que es a lo que apuntamos también nosotros y nosotras desde estos espacios, y además porque la idea de esta red de espacios de Radio en Salud, que se está conformando desde el año antepasado, es poder compartir algunos días entre los grupos algún momento del programa. Entonces, Radio La Hormiga nos ofrece 2 horas de aire, y en esas 2 horas la idea es que esté Caramelos Surtidos, pero que también, si Los Paseantes o Radio Jep, o De Lunes a Lunes, que es de la Colonia Oliveros, si otros grupos que conforman parte de la red quieren venir y hacer sus bloques y participar, tomar ese aire que les es propio, que lo puedan hacer. Entonces encontramos que en la facultad, ahí en la Facultad de Ciencia Política, es como el espacio más apto para hacer todas estas cosas. Vos sabés que a los caramelos y a las caramelas nos gusta terminar bailando, nos gusta comer galletita, tomar mate, colgar cosas de colores y todo eso, y bueno, nos parece que entonces en la facultad es lo mejor. Sí. Para eso. Las transmisiones, o sea, ¿son en directos? Disculpa, Vic, las transmisiones del programa de Caramelos, cuando se hace del lapso, ¿salen en directo cuando voy a decir o sale con la levantan después? ¿Salen todos en simultáneo? ¿Está todo sincronizado con FM La Hormiga o sale después? ¿Cómo es? ¿Cómo, Leo? Las transmisiones de los programas de Caramelos Surtidos, cuando voy a decir que se hace con La Hormiga desde el lapso, ¿es en directo o salen editados y después salen en otro horario? ¿Cómo? No, directo. En directo. En directo. Sí. En duplex. Como se dice. Lo levanta al toque y después seguramente Radio La Hormiga lo repite otro día. Y bueno, y el año pasado estuvimos tratando de empezar a subir nuestros programas a alguna plataforma, pero vio que a veces es difícil poder hacer todas las cosas, y eso fue un poco quedando. Pero también nos pueden encontrar en la página como Caramelos Surtidos o como Red de Espacios de Radio en Salud. Pueden ahí conocer en qué venimos, dónde nos encontramos, cuándo nos encontramos. Por ahora tenemos a mano esos audios, esos micros que fuimos haciendo así, en el medio de la pandemia. Está toda la data ahí, Vicky, está toda la data de los caramelos y caramelas. Sí, está todo ahí. Yo escuché recién que vos decís que en noviembre hay que ir para Chile. Mirá que a nosotros nos encanta viajar, así que los caramelos y las caramelas seguro nos prendemos. Claro, claro, Vicky. Y escúchame, ¿y a nivel personal querés difundir alguna actividad que esté haciendo a nivel profesional y personal tuyo? Bueno, a nivel artístico esto nos tiene movilizadas como músicas. Bueno, a la gente le cuento que además de comunicadora social soy cantante y estamos ahí trabajando para ver cómo sigue esto, ¿no? Cómo vamos a salir adelante, porque sabemos que los espectáculos son medio que lo último que se va a ir habilitando. Así que bueno, ver qué vamos a hacer, cómo salimos entre todos de esta. Y bueno, y lo último, Vicky, bueno, es que te voy a premiar, Vicky, por haber llamado, te voy a premiar con que sí. Con que nosotros no tenemos premios así de efectivo, ese tipo de cosas. Te vamos a premiar con que musicalices, elijas la música para el miércoles que viene de Tardes Nuestra, así como nosotros todos los miércoles vamos rotando la musicalización. Entonces, bueno, te voy a dejar, tenés una semana para pensarlo, Vicky, mandarme la playlist, son 10 temas aproximadamente, después te hablen en privado. O sea, el miércoles que viene va a estar a cargo de la musicalización de La Auténtica Vicky. Es libre esa elección personal, puede elegir, no tenés ningún tipo de influencia. Pero ese va a ser nuestro premio, más que nada, hacia vos por haber llamado. Perfecto, yo ahí estaba escuchando que hoy le tocó a Melody, así que la próxima ya la Auténtica Vicky quería musicalizar. Ah, y después, bueno, los audios que vos quieras mandar, bueno, que se van a enterar de que vos vas a musicalizar el próximo miércoles, lo podés hacer. Y justo también, después te vamos a tener comunicación con gente de Oliveros, vos que mencionaba a la gente de Oliveros. Así dale. Que, bueno, Vicky, espero que no te espero no, un mensaje de deseo que no te deprimas en esta cuarentena. Yo pienso que las actividades radiales como audiovisuales, que a nosotros también nos afectan, dentro de 15 días se va a poder realizar. Lo mejor que capaz que se hacen por número de documento, Vicky, anda preparándote el sí. DNI. Anda preparándote. No sabemos, vamos a decir, Alberto, que nos cuidamos, pero que también hace a la salud poder de vez en cuando encontrarnos con los seres queridos, aunque sea de a dos. Claro, claro. Por eso, no sé, capaz que salga más restringida. Digan, bueno, los viernes los termina, lo que digan, terminación de número bueno, de Vicky. Les mando un abrazo grande a vos, a Eduardo, a los compañeros y compañeras del Gomecito también. Y nos estamos encontrando. Bueno, yo te llamo para la musicalizar el miércoles que viene. Dale, para la playlist, Vicky. Chao, besos. Chao, chao. Bueno, y así siendo las 15 horas 45 minutos, seguimos más Tardes Nuestras. El último tramo, el último speed de este programa bien de miércoles. Vamos a un tema musical y retomamos. Hold tight. We're in for NASA. no quiero saber lo que existe. Soy un oyente y estoy de acuerdo con vos, Leo. La cuestión de tener que esperar para comer algo, ¿viste? Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas. Hola. Hola, bueno, audiencia, siendo las 15 horas 50 minutos, nos quedan los últimos 10 minutos de programa, de este programa bien de miércoles, de la radiofonía rosarina, no solo rosarina, radiofonía latinoamericana y del Caribe, Eduardo, el programa más de miércoles. Y está con nosotros nuevamente Andrés. Andrés, hola, Andrés. Hola, Andrés, hola, Leo, ¿cómo te va? Andrés habla. Bien, bien, sí, bien. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Cómo pasaste esta semana y qué tenés para hoy? Bueno, mira, esta semana la pasé trabajando, ¿viste? Yo, como siempre, activo. Y bueno, estuve haciendo un TikTok. Ayer hice el TikTok, el primer TikTok, porque hago TikTok. Bueno, ¿qué va a ser? El primer TikTok de la pandemia. Que, bueno, yo me di cuenta que en los TikTok, en los Instagram, en los Facebook, en general aparece la gente sin barbijo social. Entonces, que digo, esto no está actualizado. Actualicé mi WhatsApp y mi Facebook con barbijo social, y también el TikTok lo hice con barbijo social. Entonces, bueno, barbijo social, o lo que le llaman el tapaboque nariz, ¿no es cierto? Bueno, yo, entonces digo, voy a cambiar, y entonces se me ocurrió hacer un TikTok en relación a eso, que digo, la gente tiene que cuidar de contagiar a otras personas por si acaso, y usar el barbijo social. Así que bueno, eso fue lo que estuve haciendo, las cosas que estuve haciendo estos días. Sí, y para tu columna, sí, y para es eso, o sea, ¿qué tenés para hoy? ¿Qué tenés para hoy? Bueno, mira, yo tengo, si querés te leo mi manifiesto de desmanicomerización. Sí. No sé si te interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Por favor, léelo, porque como decíamos, en esto del coronavirus y la cuarentena está tapando el cierre de los manicomios, el cierre de los neuropsiquiátricos, que tendría que haber hecho a 10 años de la sanción de la ley, porque la ley del 2010, a 10 años estamos en el 2020, que se había fijado como meta de cerrar los manicomios. ¿Cómo no nos va a interesar, André? Por favor, léelo. Seguro, bueno, mirá, dice así. Quiero que se cierren los manicomios y que las personas que tienen casa y familia puedan volver a su seno y sean tratados en un régimen ambulatorio por profesionales capacitados. Y que aquellos que no tienen casa ni familia puedan vivir en casas de medio camino o asistidas con personal idóneo. Los más ancianos deberían ser trasladados a geriátricos dignos. Que los jóvenes que padecen adicciones reciban tratamiento en espacios adecuados a sus problemáticas. Deseo que las personas que están capacitadas y en condiciones de trabajar se los ayude a conseguir un trabajo digno con un salario que les permita vivir tranquilamente. Aparte, apoyar a las familias de los usuarios de salud mental, psicológicamente y bueno, las formas que necesiten esas familias, ¿no? Bueno, y bueno, que todos seamos aceptados por la sociedad como parte de ella. No somos locos, no somos inválidos, no somos ciegos. No somos ignorantes, no somos tontos, no somos vagos, no somos insensibles, no somos mudos. Queremos la libertad. Andrés Otadui III, y bueno, ese es mi manifiesto. Me parece muy... Hola. Sí, hola Andrés, me parece muy muy atinado, muy bueno lo que vos decís, si bien son todas cosas que dice la ley, pero me parece bárbaro. Ahora, ¿cómo está también nosotros los usuarios? No tendríamos que nosotros... ser la primer barrera, nosotros mismos no tendríamos que poner nuestra primer barrera, por un lado, es un pensamiento que estoy haciendo, y segundo, ¿cómo está la situación de los de ahí en Olivero? ¿Cómo están los usuarios ahí en Olivero? Bueno, mira, acá me pasó María Chidimo, me pasó un protocolo que se hizo en relación a la colonia, ¿no? Y bueno, se está cumpliendo el protocolo, viste, no se puede hacer bien, no hay visitas, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, que va a ser una realidad. Después, viste, se están cumpliendo los protocolos, así que el protocolo por lo menos en relación a lo que se armó acá en su momento. Así que la gente ha ido a cobrar, se ha conseguido que gente que ya que quedaron últimos porque tenían que ir a Rosario van a ir a cobrar. El tema son las actividades. Ahora el lunes que viene vamos a hacer una actividad con David Elena, con la radio abierta. Yo incorporé gente, Nora Piñataro, Marcela también las ha incorporado, he hecho unas grabaciones para para pasarlas en la radio de lunes a lunes, armar algo, bueno, verlo, porque también nos vamos a comunicar, vamos a armar la radio acá el lunes. Así que la idea es incorporar gente, usuarios a la radio, que se puedan expresar. Y la idea es pasar música en cada pabellón, un tema musical, por fuera, ¿no? No entrar al pabellón. Y bueno, y tratar de tener algún contacto con la gente para ver cuáles son sus necesidades. Porque la idea fue armar protocolos. La idea mía, una idea que tuve fue armar un protocolo acá en la casa, en Aventura, que es la casa donde estoy viviendo, con Darío y con Juancito. Y bueno, armamos un inicio de protocolo con algunas ideas base como para... Como no estamos viviendo, digamos, no elegimos vivir juntos. Entonces, armar un protocolo de base como para la relación que hay entre nosotros. Y esos protocolos también se pueden armar en relación a los usuarios de los pabellones. Así que, porque bueno, hay gente que no sabe leer, pero bueno, otros entienden, otros no entienden. Hay gente que, pobrecitos, están en una situación que por ahí no entienden. Hay mucha gente mayor en los pabellones. Bueno, los protocolos son para que no pase lo que pasó en el Borda de Buenos Aires. Así que creo que está bien que se haya hecho un protocolo. En su momento se armó el protocolo acá. Así que, bueno, esa es la idea un poco de lo que estamos haciendo. Andrés, ¿qué población, sabés qué población aproximada, por ahí si no tenés los datos justos, de internadas ahí en Olivero? Mirá, cuando se hizo un censo, más o menos daba ciento y pico de personas. De acuerdo a lo que me pasó Mariana, creo que son arriba más o menos 170 usuarios. Lo que no sé si están incluidos, bueno, las casas asistidas, porque acá en Oliveros tenemos casas asistidas en Oliveros, hay una de varones, dos de varones, una de mujeres, ahí estamos nosotros que estamos acá al lado, y después hay una en Maciel también, que hay como 16 usuarios en Maciel. Claro. Pero que es una casa asistida, ¿no? Nosotros tenemos más libertad acá, nosotros nos atendemos solos, o sea, no hacemos todo lo que tenemos que hacer en una casa, y bueno, tenemos la atención de Mariana, pero Mariana es una atención psicológica, ¿cierto? Así que es muy importante, ni hablar, ¿no? Así que bueno, cada casa asistida tiene, o casa de medio camino, esta más una casa de medio camino, pero tiene su movimiento, ¿no? Escucha, Andrés, ahí dentro de la colonia de Olivero, ¿no hay un centro cultural, algo así que se pueda desarrollar arte? ¿A nadie se le ocurrió presentar un proyecto como que se abra dentro de la colonia de Olivero, del lugar de Olivero, un centro cultural, algo así? Sí, en la colonia funciona. Funciona. No funciona ahora porque lo han cerrado por el tema de que la gente que viene de Rosario y con el tema del coronavirus. El tema era que es un lugar de reunión de mucha gente y puede haber problemas. Entonces se cerró con la cuarentena. Pero sí, existe lo que era el área cultural, que ahora es el centro cultural, Nice da Silveira, donde se hacían actividades, se hacía cocina, se hacían los talleres. Yo hice muchos talleres ahí en el centro cultural. Escritura, percusión, en el 2016 di bachata y cumbia, y bueno, se ponía música dos veces por semana, o sea, lo que pasa es que ahora se ha cerrado eso, entonces la idea es, me dijeron que lo que van a hacer es proyectarse a los pabellones por ahora, a ver si pueden hacer algo en los pabellones, porque el Centro Cultural está cerrado en este momento. Bueno, Andrés, te dejamos porque justo estamos ya en horario de cierre y te decimos que nos vamos a volver a comunicar el miércoles que viene con un poquito más de tiempo porque ya estamos en el horario de cierre y acá tenemos que cumplir el horario, nos dice Bernardo, el indio Zapiola, nuestro operador, que bueno, así que te dejamos y nos comunicamos con vos el miércoles que viene. Bien, bueno, un saludo a todos, a vos, a Leo, a Eduardo. Y un saludo a David Elena y a Mariana Chidimo, que son mis mentores. Bueno, a Mariana también. Bueno, gracias, Andrés. Y... Bueno, muchas gracias. Bueno, y así, audiencia, llegamos a un nuevo final de programa Tardes Nuestras, este programa más de miércoles, no solo de Rosario, sino de Latinoamérica y del Caribe. Así que gracias, Eduardo. Hoy parecíamos los Picapiedra, Tardes Nuestras Picapiedra fue hoy, porque hicimos el ingreso, la primer parte sobre ruedas, viniendo para acá. Gracias, Indio, y gracias a Melody, que estuvo musicalizando, y bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene con el tema de cierre de Prince, que nos pidió si mientras el indio lo estaba bajando. Espero, Melody, que lo haya sintonizado. Saludo a vos, a todas las Derribando Muros. Y el miércoles que viene va a musicalizar la Auténtica Vicky como os quedamos. Así que después, bueno, nos vamos a comunicar con la Auténtica Vicky, que tiene una semana para pensarlo. Saludo a todos. Buena vida para todos. Chau, indio. Te dimos los premios, indio. Te dimos los premios. Se fue Vero, nos fuimos. Así que chau, hasta el miércoles que viene en este programa bien de miércoles de la radiofonía rosarina, Latinoamérica y del Caribe. Chau.